nuestros niños. Es el programa de radio. Nuestros niños. El programa para crecer y aprender en familia es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros Niños es producido por Interactive Parenting Media y presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. ¡Qué lindo, mami, papi! Muy buenos días y bienvenidos a nuestros niños. Estamos aquí para compartir, aprender y crecer en familia, como dice la cancioncita. Transmitimos en California por la calle, la KBBF, Tricolor, José el Sembrador, 700 AM, KWMR, en México por miroradio.com, en Oregon por Qué Bueno, en España por Radio Antigafo, en Costa Rica por Paraíso en Marcha Radio, y en el mundo entero por podcast en iTunes y por la internet en nuestrosniños.com. El tema de hoy, patrocinado en parte por la Fundación Kaiser Permanente, es Nuestros niños y familias se preparan para emergencias probables y desastres posibles. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así: mujer preparada vale por dos, hombre precavido vale por 10, y mejor prevenir que tener que lamentar. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar con comentarios, consejos, consultas y respuestas a la pregunta: ¿qué notan de nuevo en nuestros niños hoy? ¿Alguien se ha dado cuenta que tenemos algo nuevo? Preste atención, y si llama tiene un premio especial. El número a llamar es 1-866-99-NIÑOS. Todos queremos que nuestros niños vivan y crezcan sanos y salvos, protegerlos, librarlos del mal, sin crearles inseguridades ni temores excesivos. Pero quién sabe cuándo pudiera suceder un evento desafortunado. Los noticieros nos recuerdan que tanto los accidentes personales como los desastres nacionales pueden ocurrir en cualquier momento. Y los niños son especialmente vulnerables. Los accidentes son la causa principal de muertes infantiles. Y cada año en los Estados Unidos miles de niños mueren en accidentes y millones de niños necesitan asistencia médica para lesiones causadas por accidentes. Y como hemos visto y escuchado recientemente en los reportajes sobre terremotos, maremotos, inundaciones, tornados, nuestros niños también corren riesgos significativos en caso de desastres naturales. En las emergencias familiares, la vida de los niños está en manos de quienes puedan administrar primeros auxilios y llamar a los paramédicos. Muchos niños han sido socorridos y salvados por familiares o niñeras suministrando primeros auxilios. Y está demostrado que en los desastres, las familias que pueden satisfacer sus necesidades básicas en lo que llega la emergencia sobreviven más y en mejores condiciones. Familias, ¿están preparados ustedes en casa? ¿Saben cómo actuar en caso de emergencia? ¿Tiene su familia un plan? ¿Sabe lo que debe tener en su botiquín de primeros auxilios y en sus abastecimientos de reserva? Únanos mientras conversemos sobre cómo precaver y cómo responder en caso de emergencia. Llámenos con sus consejos para compartir o cuestiones para consultar. El número es 1-866-996-4667. Y no lo deje para luego, que para luego es tarde. Como en situaciones de emergencia o desastre, el tiempo apremia, el tiempo importa y se debe actuar desde ya. Como invitadas, con un interesante, informativo y generoso panel de invitadas expertas, hoy contamos en el estudio con Gabriela Meneses. Ella es instructora voluntaria con la Cruz Roja Americana, donde enseña clases de primeros auxilios y se destaca habiendo sido la primera instructora de CPR, resucitación cardiopulmonar, en español del área de la Bahía. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, doctora. Gracias por invitarme. Bienvenida, esa es Gabriela. Y ahora viene Graciela. Vamos a estar como trabalenguas hoy, Gabriela y Graciela. Graciela Alfaro Melgoza es educadora y promotora de salud con la red de promotoras Visión y Compromiso, patrocinada en este caso por el Departamento de Salud del Condado de Santa Clara. Siempre es un gusto tenerle con nosotros. Gracias, doctora Marisol. El gusto es para mí. Y por si fuera poco, por vía telefónica contamos con Marina Inestrosa. Ella es representante de la Oficina de Asuntos Públicos del Condado de Santa Clara. Bienvenida a nuestros niños, Marina. Muy buenos días, doctora Marisol. Bienvenida. Efectivamente, me siento honrada de poder participar en tu programa y de saludar a todos los radioescuchas. Es nuestro programa, Camadre, suyo también y de nuestro querido público. Pues para empezar, Gabriela, ya que usted nos ha contado que fue a raíz de una experiencia familiar muy difícil y dolorosa, que decidió prepararse y ayudar a prepararse a otras familias, ¿qué mensaje tiene para quienes tienden a evitar estos temas? Emergencias, desastres, pensamos o nos fiamos de que nunca nos va a pasar. ¿Qué les dice? Pues yo les recomiendo a todos los padres de familia y sobre todo a nosotras las mujeres que estemos preparadas, porque el hubiera no existe. Siempre tenemos que decir, en este día tengo que aprender algo. Y que no tomen ninguna oportunidad a más tiempo de poder prepararse con una clase de CPR y primeros auxilios. Ciertamente, nunca sabemos que nos puede tocar la puerta, pero puede ser hoy mismo, a cualquiera de nosotros. Gracias, Gabriela, y gracias por cómo ha convertido el dolor en valor y en poderle ayudar a nuestras familias a evitar otras situaciones lamentables. Porque sabemos que viviendo en este mundo puede pasar cosas en nuestra casa, en el trabajo, en la calle, en el tráfico o asuntos grandes a nivel regional o nacional que, como sabemos, nos impactan de manera perdurables también. Graciela, usted fue quien nos sugirió que presentáramos este tema en estos días. Tengo entendido que Visión y Compromiso, las promotoras de salud, están haciendo una campaña de concientización, de preparación. Cuéntenos. Así es, efectivamente. Ya sabemos que estamos en un lugar sísmico, ¿verdad? Y pues cualquier momento pudiera pasar un desastre natural. Y es en este momento que nosotros estamos hablando con las personas para hacerlas tomar conciencia y empezarse a preparar haciendo su equipo de emergencia. Y cuando dice sísmico, eso es de los temblores, de los terremotos, esos sismos que pueden algunos ser leves, pero algunos ciertamente transformar y devastar regiones, ciudades, pueblos y todos los alrededores. Así que ustedes están, usted me dice, yendo a escuelas, ¿a dónde están diseminando esta información? En las escuelas, en los parques, en las iglesias, en los centros comunitarios, en las casas de las personas. Estamos yendo para darles esta información, para educarlos, para informarlos. Les llevamos materiales y tenemos que hacer 5 pasos importantes para que ellos puedan empezar a hacer su plan de emergencia. Que nos cuente de esos 5 pasos. Pero ya que mencionó materiales, les recordamos, familias, todo el que llame hoy, deje sus datos con la productora, salga al aire o no, le mandamos información por escrito, recursos, estos números de teléfonos importantes y material que generosamente nos ha donado aquí el Visión y Compromiso a través del Departamento de Salud de Santa Clara. Hablando de Santa Clara, Marina, infórmenos sobre este sistema de Alert SCC, Alerta, ¿cómo es? ¿Santa Clara County? Claro que sí, doctora Marisol. Todo forma parte de un plan muy estructurado, un plan muy serio, un plan que es necesario para mantener a los residentes del condado de Santa Clara seguros. Y en este caso, más que los residentes, toda persona que viva o que trabaje en el condado de Santa Clara, esta información va para usted. Por favor, aliste lápiz y papel porque necesitamos que escriba la información para que pueda aplicarla. El sistema de notificación de emergencias, Alert SCC, como su nombre bien lo dice, quiere decir alerta, pero sin la A, Alert SCC, y SCC se refiere a Santa Clara County. Este programa es un sistema de notificación de emergencia que cuando exista alguna emergencia en el condado de Santa Clara, emergencias como un terremoto, como una inundación fuerte, como un incendio que afecte una porción considerable del condado de Santa Clara, como inclusive un crimen. Nosotros en el condado de Santa Clara vamos a tener la capacidad de informarle a usted no solamente lo que está pasando, porque obviamente si hay un terremoto, la gente sabe que hubo un terremoto, pero va a haber información clave para que los radioescuches, para que la gente que se suscribe a este servicio sepa qué tiene que hacer y a dónde tiene que ir. Información clave, inmediata y accesible, porque a veces tenemos los papeles pero no los encontramos, o a veces nos habíamos memorizado un número pero en el momento de la emoción y el estrés no los recordamos. Así que, ¿por qué nos adelanta en esto es en Santa Clara? ¿A dónde es que se debe escribir? Dijo alertscc.com. También se puede mandar un mensaje de texto. Muy sencillo y la información que necesitamos en el condado es básica. De una vez aclaro, y también lo aclarará Graciela, porque estamos trabajando con Graciela, somos muy afortunados de trabajar junto con las promotoras, los promotores de Visión y Compromiso para poder difundir la necesidad de que estemos preparados. En este caso, la gente tiene dos maneras de inscribirse en el SCC. Puede ir a la red, puede ir a la página de internet www.alertscc.com, o sea que es www.alertscc.com, y en este, cuando aparezca la página, va a fijarse usted que le preguntan en dónde viví. El condado de Santa Clara tiene 15 ciudades, hay 15 ciudades, incluyendo San José, Sanibel, Santa Clara, donde la gente tiene que decir dónde vive o dónde trabaja. Y ella le pregunta la información básica como el nombre, la dirección, el código postal, si tiene un teléfono de la casa, si tiene un teléfono celular, si tiene acceso a mensajes de texto. Escribe toda la información y también tiene la oportunidad de escribir números adicionales de manera que esté más conectado. La idea es que sepan dónde encontrarnos, porque en caso de emergencia nosotros llamamos al 911. Esto es como si el 911 nos llamara a nosotros para ayudarnos. Y tengo entendido que esta información se guarda de manera segura, no tiene nada que ver con inmigración o con encontrarnos si preferimos vivir de maneras más privadas. Probablemente no tiene absolutamente nada que ver con eso, porque lo que nos interesa es que todos los residentes estén seguros, porque definitivamente si todos tenemos cierto control sobre una emergencia, pues es más fácil que la gente que en realidad necesita esa ayuda la reciba. Muchísimas la otra manera gracias. Muy sencilla es, muchos de nosotros, muchas de las personas que escuchan, ya a lo mejor no tienen ni siquiera teléfonos en sus casas, pero la mayoría de la gente tiene teléfonos celulares, ¿verdad? Y con seguridad, si hay una emergencia, lo más seguro es que no estemos en la casa, a lo mejor estamos en otra parte. Por eso es que es muy importante, es aún más importante que nos registremos a través del teléfono celular. Porque a la hora, la verdad, como tú bien lo decías, el 911, nosotros tenemos acceso a los teléfonos de las casas, pero no tenemos acceso al teléfono celular. Y por esa razón necesitamos que la gente, toda persona que tenga un teléfono celular, escriba este número. Lo que tienen que hacer escriban el número 32075, porque tienen que enviar un mensaje de texto a ese teléfono. Todos sabemos cómo mandar mensajes de textos, en este caso es como si fuera el teléfono, escriban 32075. Perfecto. Y a ese teléfono, a ese número, van a escribir en la parte de texto Alert SCC, el nombre de la calle donde viven. En este caso ni siquiera necesitamos el número, solamente el nombre de la calle donde viven. Por ejemplo, Alert SCC, si yo vivo en Herring Street, voy a escribir Alert SCC, Herring Street y el código postal. Perfecto. Vamos a hablar más de eso, porque familias en todos los condados, estados, regiones y hasta países están desarrollando estos programas y queremos, muchas veces a través de la Cruz Roja que encontramos, ok, si no vivo o trabajo en Santa Clara, ¿cuál es mi versión de este sistema de notificación de emergencia? Es ponernos disponibles para que nos encuentren y nos digan qué hacer en caso de desastre. Familias, ese es el tema de hoy, accidentes y desastres. Nadia, las que están pendientes las tomamos ahorita de regreso. Llámenos gratis ahora mismo al 1-866-99-NIÑOS, 1-866-996-4667. Continuamos con la doctora Marisol. Hoy estamos preparando a nuestras familias para responder ante posibles emergencias menores y mayores en casa y fuera de casa, accidentes, desastres de todo tipo. Las líneas tienen espacio para sus opiniones y recomendaciones en el 1-866-99-NIÑOS. También puede llamar si notan algo diferente y nuevo en el programa de hoy y tienen un premio especial. Si estamos escuchando a palabras, a músicas, no voy a decir más. Pasemos a la llamada de Nadia, que llevo un rato esperando. Desde San José, precisamente, ¿qué nos cuenta? Nadia. Está al aire, Nadia, la escuchamos. Bueno, está al aire. ¿Cómo podemos servirle? Hola, buenos días. Buenos días. Yo tenía una pregunta, ¿qué puedo hacer o tener en caso de emergencia para proteger a mi niño? ¿Qué puedo tener y qué puedo hacer? Preguntas importantísimas. Primero, vamos a ver qué podemos tener, qué artículos, qué objetos, qué cosas podemos cargar o guardar o tener en casa o en el coche o en el trabajo que nos pueden servir para cualquier emergencia. Empezamos con Gabriela de la Cruz Roja Americana, del área de la Bahía. Bueno, pues la Cruz Roja Americana siempre dice que tenemos que tener agua, comida, cosas para cubrirnos y varias y bastantes cosas, pero lo más importante que siempre se les recuerda que cada familia tiene necesidades individuales. Así es que si usted tiene un niño, lo más importante es que siempre cargue todo lo referente y lo más necesario para su niño por lo menos 2 semanas. Así que lo básico más obviamente es albergue para mantenernos calientitos, sobre todo si no hay gas o electricidad. Y claro, alimentos y agua para hidratarnos. Yeah. Si hay medicamentos que la familia necesita, obviamente también. Y como usted dijo, cada familia lo que necesita. Si hay bebé, pañales hacen falta. Exactamente. ¿Qué añade, Graciela? Y bueno, la seguridad dentro de su casa, no sé, no dijo la edad de su bebé, pero cualquier la edad que sea, tanto para bebés, niños y familia, tienen que estar bien seguros que los muebles que tienen en casa estén bien, ¿verdad? Que no se les vaya a caer encima, que no se vayan a echar objetos pequeños a la boca. Hay muchas formas de que ella puede supervisar y que esté en una mejor seguridad su niño. Para prevenir y para precaver, tomar precauciones. Así que tenemos el suministro de emergencia, agua, comida básica, enlatada y demás, medicinas, artículos. También artículos que llegan a sentir a los niños más cómodos, más tranquilos, un juguetito favorito, un peluche, libros para ocuparse y entretenerse, porque no van a ver electrónicos y muchas veces eso los distrae si están las cosas estresantes. Tengo entendido, como mencionó Graciela, el entorno prepararlo también, cómo, qué tener en casa y qué no tener. Tener extinguidor de fuego, tener alarmas de humo para otro tipo de posibles desastres y obviamente tener a la mano números de emergencia y el plan familiar. Vamos a hablar del plan familiar. Ahora dijo también qué hacer o qué no hacer. Me imagino que eso también depende del tipo de situación o desastre, pero en términos generales, ¿tiene unas guías la Cruz Roja? ¿Graviela? Bueno, perdón, siempre dicen que tenemos que tener una guía como y ver nuestro entorno para saber lo que tenemos que hacer. Pero lo más importante es que en caso de cualquier emergencia, por ejemplo, terremoto, pues que no salgan. Que no salgan porque puede ser más peligroso afuera. Pero siempre tenemos que ver cuál es nuestro entorno y cuál va a ser realmente la información que vamos a investigar para saber cómo actuar. Y para saber cómo actuar es que tenemos estos prácticas, ensayos, simulacros que los hacen en las escuelas, los debemos hacer en casa también. Imaginémonos que hay un fuego. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por dónde vamos a salir? ¿Qué vamos a dejar atrás? Está sonriendo, Graciela. Sí, esa es una muy, muy importante. Aquí yo, como mencioné al principio, que teníamos que hacer 5 pasos importantes para hacer nuestro plan familiar, ¿verdad? Y eso es tener una conversación con la familia. Ese es el primer paso para que toda la familia sepa cómo actuar, hacer simulacros, cuáles son las salidas de evacuación, dónde comienza tal vez un fuego dentro de la casa, si podemos salir por la ventana. Ese es el primer paso, ¿verdad? En la reunión familiar, hacer el plan familiar. Después, preparar su equipo de emergencia, participar, ¿verdad?, en plan de emergencia comunitario y mantenerse informado. Mire para allá. Y toda esta información, todo el que nos llame hoy deje sus datos, vamos a incluirla en el paquete de regalo al que nos llame 1-866-99-NIÑOS. Hablando de regalos, ¿qué tal si a la familia de Nadia los mandamos al museo, al Children's Discovery Museum, para que disfruten los buenos tiempos sanos y salvos? Vamos a hablar más sobre emergencias, desastres, qué hacer, qué dejar de hacer. Sabemos que hay cosas que podemos y debemos hacer ahora y enseñarle a los niños. Nunca es muy temprano. Pasamos a María de San José, que lleva un rato esperando. Adelante, María. Buenos días. Buenos días, ¿cómo le servimos? Oh, sí, mire, yo tenía una pregunta. Ajá. Porque en la escuela de mi hijo están dando que tomemos, les digamos a los niños qué hacer en el caso de un desastre. Ajá. Yo quería saber cómo puedo yo tener prevenido a mi hijo en un desastre. ¿Qué podemos hacer? Y acordémonos, de desastres hablamos, como mencionamos, desastres naturales, también pueden ser desastres por terrorismo, por tiroteos, por situaciones lamentables que se convierten en emergencias. ¿Qué decirle a los niños para precaver, para prepararse, para protegerse en lo que estamos, en lo que se reúnen con nosotros? No siempre están con nosotros. Esa es otra razón por la cual tener un plan familiar, a dónde nos reportamos, a dónde llamamos todos en la familia para decir estamos bien. ¿Graciel? Sí, mira, María se llama la persona. Mira, María, se encuentras en San José. Ahí también podemos llegar a tu casa y empezarte a explicar cómo hacer un plan de familia. Y nosotros te explicamos paso por paso, y esa inquietud que tú tienes para cómo hacer con tu hijo, precisamente es en la reunión familiar donde tú con tus hijos o tu pareja o tu esposo empiecen a organizarse en caso de que tú estés trabajando y tu esposo también, el niño esté en la escuela. Ya tú sabiendo el plan de evacuación que tiene la escuela de tu niño, y en dado caso que tú no pudieras o tu esposo recogerlo, ¿quién es la persona que pasaría a recoger a tu niño? Y eso tú tienes que ponerlo en la lista de personas que pueden recoger a tu niño en caso de que ustedes no pudieran hacerlo. Y se hace esa reunión inicialmente, pero también se repite, se practica, es casi como un jueguito. ¿Y qué es lo que nos toca hacer y a dónde vamos para refrescar la memoria y que salga ya más o menos automático cuando llegue la necesidad? Familia, accidentes y desastres es el tema de hoy. ¿Estamos preparados? A ver qué le dijeron a Zoila las voces del público. Y ahora, voces de nuestra gente. La opinión de la comunidad sobre el tema de hoy con Zoila Cartagena. Deseamos oír su voz también. Llame gratis ahora mismo al 1-866-996-4667. Seguimos escuchando las voces de nuestra comunidad y aquí estamos con Olga. Olga, ¿dónde vas en este momento? Llevo a mi niño a la escuela. Olga, estamos conversando sobre, dado caso suceda un terremoto o situaciones de emergencia, ¿cómo tú estás preparada con tus niños? Pues es que en realidad no estoy preparada. Comida en casa tengo, pero plan de emergencia no tengo. Son el niño de 3 años y medio y los 2 bebés. Más que nada emocional me interesaría más, porque ese es el único que no... Que no trato de no pensar en una emergencia porque no sé cómo reaccionar. Entonces, tal vez esa sería la pregunta, ¿no? ¿Cómo prepararse emocionalmente? O meterlos abajo de una mesa o abajo de la cama o de abajo de la puerta, más o menos, que se defiendan del techo, ¿ah? Ay, ¿y usted está preparada con comida, agua? Comida, agua, medicina, lo que podamos agarrar. Guarden la calma y procuren salvar las criaturas, porque es lo principal, ¿no? Todo lo necesario para una catástrofe de esa magnitud. Pues en realidad no estoy muy preparado. Quisiera más información cómo prepararse. En este momento tenemos unos invitados en el estudio, especialistas en este caso. Usted puede hacer las preguntas específicas que usted desee. ¿Qué debe de ser uno en una emergencia? De temblor, emocionalmente y comida. Pues teniendo comida, agua, comida enlatada para mi hija. Para sobrevivir tenemos que tener todo enlatado, comida y agua y comida lo ligeramente. ¿Tiene un plan a dónde usted se va a ir en dado caso tenga que salir de su casa? Pues no, pero me tengo que ir donde no hay cosas difíciles para que no me vaya a apachurrar junto con mi niña. Pues que estén tranquilos, que no va a pasar nada grave, pero pues uno se puede venir donde no haya cosas como edificios, cosas ligeras, como que no haya árboles tampoco, lo mismo. Eso es lo importante. Así es, estas fueron las voces de nuestra comunidad. Del área de la Bahía para nuestros niños, soy la Cartagena. Ciertamente, que no termine nadie apachurrado, como dice la señora. Mencionaron de tener agua y alimentos, acuérdense, por lo menos para tres días, y eso es bastante agua para cada miembro de la familia, tenerlo en un lugar todo junto. Tengo entendido que, espérese, que ahora vamos a acomodar esta llamadita especial entre las próximas, porque está conectada a la pregunta sorpresa de hoy. ¿Estamos listos? Estamos hablando de desastres y de emergencia, que es un tema un poquito serio y un poquito, puede ser hasta triste, pero pasamos a un paréntesis alegre, pues nos acompaña la voz de Manuel Romero, el joven cantante, el joven líder de tantas maneras. ¿Qué nos cuenta, Manuel? Gracias. Hola, doctora. ¿Cómo está? Un saludo a usted y a todos los radioescuchas. Es un gran placer estar aquí de nuevo en su programa. Uy, el placer es nuestro. Tengo entendido que esta tarde va a estar aquí en el 1 de mayo, aquí en Oakland. Sí, fíjese que vamos en camino ahorita. Voy a estar tomando parte en el desfile que va a tomar, que está ahí en Oakland. Va a comenzar a las 11 de la mañana. Entonces ya vamos para allá. Pero también en la tarde voy a estar en el escenario de México, se llama el escenario México, y vamos a estar ahí a las 2 de la tarde dando un super show para toda la gente, para toda la raza que nos va a acompañar ese día. Maravilloso, maravilloso. Siempre es muy lindo, como dice, presente la familia Romero. ¿Les puedo preguntar, señor Manuel, qué tan preparada está su familia para caso de emergencias o desastre? Lo no, puse en el punto. Bastante preparados. Más bien. Sabemos que informarnos es el primer paso y luego es entonces tomar acción. Información y luego acción. A ver si a lo mejor un día de esto compone una canción que tiene que ver con este tema. Creo que sería muy pegajosa, como las que le canten los quinceañeros y en tantos eventos. Manuel. Sí, sería un gran honor, ya que a nosotros nos gusta componer canciones con buenas letras, buenos mensajes, como es la canción de Me Volví a Cruzar, o como hace 15 años para todas las quinceañeras. A nosotros nos gusta componer buena música. También otra canción mía que está también en iTunes o a través de mi página manuelromero.com se llama Orgulloso de Ser Latino. Son canciones de mensaje, ¿no?, para toda la gente. Ciertamente, y en días como hoy, que es el Día del Trabajo del Trabajador, que hay muchas marchas y eventos también en honor a nuestros trabajadores inmigrantes, ustedes también dicen presente y nos mantienen animados y alentados. Pues adelante, Manuel, y gracias por el regalito que ha dado a nuestros niños, que nuestras familias se han dado cuenta de que tenemos algo especial y nuevo de ahora en adelante. Vamos a contar con su voz, la de su familia, ese arreglo musical que le hicieron al jingle de nuestros niños, se lo agradecemos de corazón. Hasta la próxima. Bueno, me parece que no le mencionamos que a María le vamos a dar el CD y el libro de la salud de Kaiser Permanente, nuestro patrocinador del programa de hoy. Muchísimas gracias. Accidentes, desastres. Ha habido varias personas interesantes llamadas desde San José. Marina, ¿todavía está en línea? Creo que sí. ¿Tiene algo que añadir a lo que dijeron nuestras invitadas presentes? Sí, mira, es un tema fascinante. Todo lo que se refiere a emergencias es muy importante. Lo que yo sugeriría también es que la gente, cada persona, o sea, las emergencias son variadas. Hay emergencias masivas, hay emergencias que afectan a muchísimas personas, pero hay emergencias que ocurren diariamente en nuestras casas, y los planes deben prepararse de acuerdo con las emergencias. El solo hecho de, por ejemplo, tapar las áreas para enchufar para un niño pequeño. El enseñarle a un niño desde pequeño si hay una emergencia y en qué clase de emergencias debe llamar al 911. Se han dado muchos casos en que bebés, en que niños de 3 y 4 años han llamado al 911 y han salvado la vida de una mamá, por ejemplo. Entonces es importante que nosotros, o sea, el conocimiento es poder, que cada persona trate a cada miembro de su familia como un miembro importante y un miembro decisivo. De muchas maneras los adultos somos responsables por los hijos. Y somos responsables, de enseñarles y de proveer un entorno lo más seguro posible. Claro, un accidente puede suceder, pero que podamos prevenir los prevenibles, como dijo lo de tapar las corrientes, cosas que tropezar, las gradas para los niños. En el carro, muy importantes, las sillas, siempre mirando para atrás, por lo menos hasta los 2 añitos hace una gran diferencia. Nunca dejarlos sin suficiente supervisión cuando están con mascotas. Y ir por cada habitación de su vivienda para ver si yo fuera un bebé, ¿qué puede pasarme aquí? Nunca confiar en que las mallas metálicas pueden aguantar a un niño en una ventana. No, ellos se trepan y no es suficiente. Han caído muchos niños, lamentablemente. Así que esto es una manera de prevenir accidentes de los diarios, aparte de los masivos que pueden también ocuparnos. Uy, antes del break, ¿acomodamos a Ana, que lleva un rato? Ana de Seaside, adelante. ¿Cómo podemos servirle? Tiene un niño preadolescente, Ana de Seaside. ¿Qué nos cuenta? Ya está al aire, Ana, la una. Ana, las dos. Yo tengo una pregunta. Por favor, adelante. ¿La Cruz Roja me puede proporcionar un kit de emergencia? Oh, qué buena pregunta. Hay distintos kits de emergencia, por cierto, cualquier farmacia, tienda, los hay pequeños, medianos y grandes. También se puede confeccionar uno. Yo sé que por lo menos ellos dan la información de qué debe contener un kit de emergencia. A ver qué dice Gabriela Meneses. Bueno, la Cruz Roja le puede proporcionar un kit de emergencia y más que nada la información, pero ahorita yo realmente no sé si a qué se refiere proporcionarle, porque en los catálogos o se puede ir a la al website de la Cruz Roja, ahí tiene todo lo que necesita un kit de emergencia. Uh-huh. Ciertamente a veces se va al sitio de los bomberos, por ejemplo, que les tenemos bastante confianza, decirles necesito materiales de emergencia. Quizá puede proporcionar algunos artículos gratis o ayudarnos a conseguirlos de maneras accesibles o los de mejor calidad. A veces nos podemos unir entre vecinos y juntos crear algo, por ejemplo, uh-huh. si tenemos los niños en la misma guardería y demás. Ya que dice kit de emergencia, es importante tener en el vehículo el que maneja y usa carro, porque no siempre es cuando estamos en casa y claro, en el trabajo. Así que la Cruz Roja pregunte, porque yo sé que algunos de sus cursos hasta son gratuitos o a bajo costo, pero no se incluiría los materiales como tal. Muy buena pregunta, Ana de César. ¿Qué tal si al Acuario de Monterrey mandamos a esta familia? ¿Cómo no? Allí también puede seguirse informando, divirtiéndose y educándose. Gracias por su llamada. Tomamos la siguiente después de los anuncios de servicio público. Prestemos atención. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. La doctora Marisol regresa en breve. Demos un buen merecido reconocimiento a los trabajadores, educadores y educadoras de preescolar nominándoles para el tercer premio anual Los Maestros de Preescolar Hacen la Diferencia, patrocinado por el Museo de Niños Habitat en Berkeley. Se recibirán nominaciones del 16 de abril al 31 de mayo y se seleccionarán 10 maestros y maestras. Cada ganador recibirá un certificado de regalo por $100 de School Specialty Childcraft, títeres donados por Folk Manis, una membresía familiar, un paseo gratis al Museo Habitat para su clase. Para más información y para hacer su nominación, visite habitat.org. En California, uno de cada tres niños tiene sobrepeso o está en riesgo de convertirse en obeso. Como padre o proveedor de cuidado infantil, ayude a parar esta tendencia, asegurándose que su niño haga ejercicio regularmente y coma bien. Apague la televisión y anime a jugar a su niño, ya sea corriendo o saltando. Al desarrollar músculos y huesos fuertes, los niños son más sanos y con menos probabilidad de tener sobrepeso o desarrollar enfermedades como la diabetes tipo 2. También asegúrese de que su niño coma por lo menos 5 porciones de fruta y vegetales al día. Para obtener ideas de recetas sanas y económicas, ordene un ejemplar gratuito del libro de recetas de primeros 5 de California, Yummy para tu pancita, llamando al 1-800-50-NIÑOS. Para saber más sobre los diferentes estilos de vida saludable, comuníquese con su primeros 5 local del área de la Bahía o visite la página www.firstfightkids.org/bay. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. Continuamos con nuestros niños. Nuestro número gratis es el 1-866-99-NIÑOS. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Ya que las emergencias y desastres pueden suceder en cualquier momento, estamos platicando sobre la preparación y los primeros auxilios y le preguntamos a nuestros radioescuchas, ¿qué hace usted para prevenir accidentes? ¿Cómo le enseña a sus niños a protegerse y a prepararse? ¿Qué artículos contiene su botiquín de emergencias? ¿Qué abastecimientos tiene su familia por si ocurre un desastre? ¿Cuál es su plan familiar? ¿Terremotos, inundaciones, fuegos? Puede pasarnos a cualquiera. Únase a la plática. Hay líneas disponibles en el 1-866-996-4667. La buena llamada de Ana sobre los artículos y dónde se pueden conseguir. Una recomendación que me pareció muy, muy sabia es hacerlo poquito a poco. Como dice Gabriela, no tiene que ser ahorita hacer una inversión, sino es en cada vez que vas al mandado, una lata extra, y eso es para el abastecimiento, o una botella de agua extra. Así poco a poco se va creando, y ciertamente esto es una inversión que es más importante que la salud y seguridad. En otras cosas a veces gastamos la plata que no son tan valiosos ni esenciales. Pasamos a la llamadita de Clara. Clara de Salinas, ¿cómo podemos servirle? Hola, buenos días. Buenos días. Mire, yo tengo dos preguntas. Ajá. Quiero saber... ¿Qué documentos son los que debe uno guardar o cómo guardarlos? Y también si aquí en el condado de Monterrey hay el programa que van a las casas a decirles cómo poder prepararnos. Okay. Muy buenas preguntas. Así que hoy no tenemos representantes del condado de Monterrey, pero vamos a ayudarle a conseguir, porque sé que hay promotores de salud en esa área también donde pueden... conectarlo. Así que eso se lo ponemos fuera del aire. ¿Usted sabe, Graciela? Bueno, respondiendo a las preguntas de ella, aquí la doctora les va a enviar un paquete en donde aquí te vamos a enviar para hacer un plan. También te vamos a mandar otro panfleto donde tú te puedes orientar para empezar a hacer tu plan y tu equipo de emergencia. Si ya después en este panfleto está mi nombre, me puedes llamar, está mi correo electrónico y yo te puedo contactar con una promotora de esa área para que te pueda asistir. Ciertamente, así que en lo que llega la persona a su casa, le va a llegar el paquete con la información a su casa. Sí. Sabemos que es información que nos beneficia a todos y la necesitamos todos. Así que qué bueno que está preguntando, ¿dónde voy? Como siempre decimos, Cruz Roja, bomberos, hay en cualquier región, puede ser el lugar para comenzar, para ver cómo puede completar. Y la pregunta que hizo inicialmente, antes de a dónde ir en Monterrey, ¿cuál fue? Me parece que tenía dos partes su pregunta. ¿Alma? Sí. Sí, ¿cuál era la primera parte de su pregunta? No, es que era Clara. Disculpe, es que la sacaron ya de la línea. Bueno, si vuelve a conectar a Clara luego, quizá aprendemos cuál era la primera parte de su pregunta que me parece que se nos pasó. Alma de Salinas, vamos a tomar su llamada después de estas guías sobre el tema de hoy. Escuchemos. Soy la doctora Marisol del programa Nuestros Niños con una guía para el bienestar familiar. Todos queremos que nuestros niños vivan sanos y salvos, así que observación, precaución para la prevención. Pues más vale prevenir que tener que lamentar. Para prevenir asfixia y ahogo, no dejemos a los niños solos en el auto. Mantengamos objetos pequeños fuera de su alcance y supervisémosles cuando estén en tinas y piscinas. Para prevenir envenenamiento, evitemos contacto con el plomo. Usemos tapas a pruebas de niños y mantengamos medicinas y limpiadores fuera de su alcance. Para prevenir quemaduras, precaución con líquidos y objetos calientes. Tengamos alarmas de humo y extintores de fuego y cuidado con los cerillos, encendedores y cigarros. Y para prevenir lesiones, seguros en las ventanas y pasamanos en las escaleras. Sillitas infantiles en el auto y casco al correr bicicleta, supervisemos a las mascotas y aseguremos los cuchillos y armas de fuego. Para más información, orientación e inspiración, llámenos al 1-866-99-NIÑOS y escúchenos en la radio y en nuestrosninos.com. Traiga sus perspectivas y sus preguntas sobre cómo preparar su persona, su familia y su hogar para emergencias y desastres. El número es 1-866-996-4667 y creo que se recuperó la conexión con Clara. Clara, ya respondimos a ambas preguntas, no quede clara. ¿Estamos claros, Clara? Sí. Bueno, pues que la aproveche. Le vamos a enviar el CD y el libro Escoge la Salud de Kaiser Permanente, que esperamos que le sirva. Y de hecho, vamos a poner luego a nuestra comadre en el área de Monterrey. Posiblemente ella también le puede servir, porque tenemos nuestra coordinadora de alcance comunitario, Marta Crespo Rosado, también en línea pendiente para responder y para anunciar otro evento de interés familiar. ¿Estás lista, Marta? Sí, estoy lista. Buenos días. Saludos, colega, comadre. ¿Qué nos cuenta? Ya ve, tenemos mucha gente del área de suya muy interesada en prepararse para accidentes y desastres. Llamen a la Cruz Roja Americana aquí en el condado, porque tenemos unas brochures, como se dicen, unos panfletos, donde le dice paso por paso qué tiene que tener preparado, y está muy bien. Maravilloso. Pero así que les llamé porque quería decirles a todas nuestras familias del centro de California, de aquí en Monterrey County, que vamos a tener un evento. Yo me estoy ya preparando para ir para allá, frente a la Princesa Marta aquí en Salinas. Vamos a estar ahí desde abierta al público de 11 a 3 de la tarde. Hoy vamos a tener celebridades, como vamos a tener personas haciendo comidas, demostraciones de comida saludable. Vamos a tener todas las agencias que participan, y estamos ahí nosotros, nuestros niños van a estar aquí, y vamos a tener regalitos para nuestros niños que participen y vengan, los padres que vengan a buscar información sobre nuestros niños aquí en Salinas. Perfecto, así que de 1 a 3, allí por la Princesa en Salinas, ya tienen cita esta tarde. En verdad está un día bonito, estamos hablando de un tema serio, pero también tenemos que disfrutar, porque ciertamente no sabemos cuándo puede las cosas cambiar, así que tenemos el día de hoy disfrutar lo lindo que tenemos en nuestro medio ambiente, en nuestro hogar, la salud y seguridad de nuestras familias. Hace tiempo que no escuchamos de ti, Marina, de lo que ha traído nuestro público y nuestras invitadas. ¿Tendrías algo que añadir? Sabemos que el sistema Alert CC en Santa Clara es urgente que nos inscribamos. ¿Por qué no repite la información para el que no la tomó al principio? Mira, las personas se pueden inscribir de dos maneras al sistema de notificación de emergencias del condado de Santa Clara. Pueden ir a la página, visitar el www.alertscc.com y allá le orientarán sobre cómo hacerlo. Y aún más fácil, por teléfono celular, mandan un mensaje de texto al número 32075, 832075 y en el espacio de texto escriben Alert SCC, el nombre de la calle donde viven y el código postal. ¿Por qué es importante escribir la SCC, el nombre de la calle y el código postal? Porque precisamente en emergencias, si hay una emergencia específica en un lugar relacionada con una inundación o con algo en particular, un derrame tóxico, vamos a poder llegar directamente al área que está afectada. Exacto, así que aproveche la familia, todo el que nos llame hoy le vamos a poner este paquete, esta tarjeta con esta información. ¿Vive en Santa Clara o no? Le sirve. Y sale una niña muy linda diciendo, te quiero mucho, papi, por favor, inscríbete de celular a este número central para que puedan encontrarlo en caso de desastres y puedan decirle qué necesita su familia. Me parece que estamos listos para el calendario comunitario. Después tomamos a Alma, las que están pendientes. No se vayan, que regresamos. Está escuchando Nuestros Niños con la doctora Marisol, aquí todos los domingos de 8 a 9 de la mañana. Y ahora, Nuestros Niños presenta el calendario comunitario. Este es el calendario semanal de Nuestros Niños. Mayo 2, la doctora Marisol presenta un taller para padres y maestros sobre la disciplina infantil positiva en la escuela primaria Horold de San Mateo. Mayo 7, la doctora Marisol sirve de presentadora en el Día de Campo para comprar comida saludable ahorrando dinero en el Centro de Salud y Bienestar de Marín de San Rafael. El evento se transmitirá por los canales de TV Azteca América y Canal 26 como parte de la celebración de la Binacional de Salud. Mayo 7, la doctora Marisol ofrece el mensaje de apertura al Festival 5 de Mayo en O'Hara Park Middle School de Oakley. En Marín, alimentos gratis se distribuyen en el canal Welcome Center del 141 Alto Street los sábados a las 10 a.m. Tiene que traer comprobante de domicilio del condado de Marín. Este programa es destinado para personas de bajos ingresos. Para más detalles, llame al 45-526-2486. En San Francisco, la organización Support for Families con Niños Especiales lo invita al taller de información y apoyo sobre la importancia del juego para niños autistas. Usted aprenderá técnicas en cómo enseñarle a sus niños a socializarse y a comunicarse con sus amigos en círculos sociales y los principios de integración de los niños en la sociedad. Recuerde que el taller será brindado por la doctora Pamela Wolver el martes 3 de mayo de 6:30 a 8:30 p.m. en el 1663 Misión Piso Séptimo. Llame para más información al 415-920-5040. Support for Families y el Departamento de Parques de Recreación de San Francisco invita a familias con niños especiales al Día de Aventuras, en donde usted, junto con sus niños, podrá disfrutar de toda una diversidad de actividades para los niños especiales el 7 de mayo de 12 a 3 p.m. en el Golden Gate Park. Para más detalles, llame al 415-920-5040. 415-920-5040. Este ha sido el calendario de Nuestros Niños por Zoila Cartagena. Nuestros Niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. Continuamos con Nuestros Niños. Nuestro número gratis es el 1-866-99-NIÑOS. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Que estamos con eventos. Recordemos hoy, 1 de mayo, Día del Trabajador. Apoyemos a nuestros trabajadores en todas las áreas. Hay algún evento que usted pueda en solidaridad decir gracias y adelante. Nuestros trabajadores inmigrantes, nuestros trabajadores jornaleros, nuestros trabajadores del campo, de oficina, de cafeterías, de guarderías. Aquí estamos para trabajar. Y tengo entendido que hoy mismo hay un evento también sobre el tema de hoy en Santa Clara, en San José. En San José, efectivamente, doctora, está en la iglesia María Goretti, está en el en la Capitol y la Center Road. Va a comenzar a las 9 hasta las 3 de la tarde, donde pueden ir a tomar toda esta información para preparación en caso de emergencia. Se pueden inscribir ahí mismo. Y se pueden inscribir en lo que está diciendo Marina, en la tarjeta de registro para alerta SCC. Y ya, allí no necesitan ya inscribirse, nosotros personalmente les vamos a asistir. Maravilloso. Familia, respondiendo atendiendo sus llamadas sobre cómo prevenir peligros probables, prepararnos para desastres posibles. Contamos en el estudio con Gabriela Meneses de la Cruz Roja, Graciela Alfaro, Melgoza, Visión y Compromiso Promotora, Marina Inestrosa del Condado de Santa Clara. Y ahora recibimos la llamada de Alma, que llevo un rato esperando. Adelante, Alma, gracias por la persistencia. No hay de qué, buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Para eso estamos. Yo tengo una preocupación muy grande, porque siempre hablamos de prevenir todas esas cosas que vamos a necesitar, pero yo quiero saber qué puedo hacer y cómo puedo hacer. Por ejemplo, si a mí me pasa algo y a mi esposo, los niños están en la escuela, no estamos juntos, ¿cómo hacer para que ellos sepan? Yo ya les he dicho que ¿cómo le digo? Que quiero que vayan con sus abuelitos, que ellos vengan y los recojan, porque ellos están en México y nosotros aquí, y yo no tengo a nadie aquí de familiares. Qué buena pregunta, sobre todo si estamos aquí sin nuestra familia de sangre, con quién podemos encargarlos, a dónde podemos cotejar de que estén seguros, niños y mascotas. No hemos mencionado mascotas, pero también es importante otros seres vivos con quienes convivimos, si estamos lejos de casa, si ellos están en otro lugar, ¿cómo podemos hacer? Tengo entendido que eso está en el plan familiar. Sí, y exactamente, este plan nosotros se los enviamos para que ustedes se lo envíen a sus familiares y lo van a dejar en su casa, lo pueden poner en dobladito, envuelto en papel aluminio y en una bolsa de plástico. Lo puede poner usted en el congelador de su casa. Esa es la caja negra donde los expertos, que si llega a pasar algo de desastre en su casa, ellos van directamente ahí, van a encontrar todos los datos de las personas que pueden contactarse. Así es que la doctora le hará llegar este paquete. Perfecto. Para que usted empiece a prepararse y tenga más tranquilidad. Exacto, y muchas veces se dice que la persona de contacto debe estar lejos porque los celulares funcionan mejor que los números locales. Así que, por ejemplo, pues todos llamamos a la abuelita y así nos reportamos que estamos bien, que estamos aquí. También tener personas de confianza, aunque no sean familia, en el vecindario, en la escuela, sabemos que van a estar en buenas manos en lo que volvemos a reunificarnos. ¿Tiene algo que añadir, Gabriela? Pues el plan familiar es lo más importante, y sobre todo decirle a los niños qué es lo que va a pasar, porque a los niños no les gustan las sorpresas, y si ven a los padres seguros que tienen un plan, los niños lo van a seguir. Anticipar. Por eso es lindo también siempre en el kit de emergencia tener cosas que hacen sentir a los niños más seguros, más tranquilos, cosas que pueden ayudarle. No mencionamos anteriormente lo del radio de batería, la lámpara de batería o de cuerda, importantes para cuando no esté funcionando la corriente. Esperemos que eso les sirve. Y siempre, si tenemos botiquín de emergencia que los niños pueden acceder a ellos aunque no estén con nosotros y ellos saben más o menos qué hacer, mientras llega la emergencia pueden empezar a defenderse, sobre todo los mayorcitos en lo que llegamos nosotros. Pasamos a Dora de San José. Buenos días, buenos días, Dora. Me encanta su programa porque este es uno de los programas que todos pasamos por delante. Siempre pensamos que eso no nos va a pasar a nosotros y puede pasar lo que pasó en Tokio, de que no estamos preparados para ese tipo de cosas. Y yo creo que uno de mis miedos es dejar a mis hijos, porque se quedan por lo regular 2 horas solos y tienen 13 y 11 años, y que iba a haber un temblor, y vivimos en un townhouse. Se les he preguntado qué tienen que hacer cuando hay un temblor y me dicen tenemos que salirnos, pero no sé si sería eso lo mejor que tienen que hacer, salirse o quedarse. Buena pregunta. Por cierto, vamos a tomar la llamada, la pregunta de Dora, pero no creo que mencione que Alma le vamos a mandar de Kaiser Permanente. Y lo menciono porque es patrocinador y es acordarnos. Muchas veces la clínica pediátrica nos puede también ayudar en estos asuntos. ¿Qué van a necesitar mis niños? Sobre todo si tienen necesidades especiales, médicas o del desarrollo y demás. ¿Qué guías particulares, apenas aparte del general que nos aplica a todos nosotros? Así que Dora tiene un buen punto. ¿Y qué dice? ¿Tiene que salir en caso de terremoto? Gabriela Meneses. Pues lo más importante, Dora, es que usted sepa cuáles son los puntos de seguridad en su casa y que en su plan vea cómo que los niños, dónde van a estar, si están en la recámara, cuál es el lugar más seguro en la recámara o en la cocina, cuál es su lugar más seguro. Pero no se recomienda que salgan. No se recomiendan que salgan, no solamente porque afuera pueden haber cosas grandes también cayendo, sino que en el momento, en el tramo de salir también pueden suceder cosas, sino en el área que estemos. Los niños en el salón de clase practican debajo del escritorio agacharse, agarrarse y aguantar ahí hasta que deje de temblar las cosas. Es una, ya una rutina que practican esos simulacros. Graciela. Y si está en la recámara, se puede rodar hacia un lado de la cama para si llegara a caer algo, quedara él resguardado y no se pudiera golpear en una posición fetal, ¿verdad? Tener que hacer esa práctica o ponerse en una esquina de la habitación, estar fuera de las ventanas para que eso no le vaya a provocar algún... Y acordarnos, algo. Parte de la idea del no salir es acordarnos hoy día en donde vivimos en este país, afortunadamente la construcción está preparada para terremotos, así que aunque se sacuda la cosa, casi nunca se cae. Así que es mejor quedarnos dentro que afuera donde hay cosas cayéndose. Así que debajo de escritorios o mesas firmes, agacharse, aguantarse, esperar. Esas son las recomendaciones generales. Dora, yo creo que usted siempre disfruta el material que enviamos. ¿Le parece que el DVD Which Way Home lo puede disfrutar también con su familia? Añadimos unas guías más porque de primeros auxilios hay mucho que aprender y aquí tenemos un breve resumen. Soy la doctora Marisol del programa Nuestros Niños con una guía para el bienestar familiar. Los accidentes son la causa principal de muerte de niños. Los pequeños a menudo sufren caídas, cortadas, quemaduras, asfixia, ahogamiento, envenenamiento y electrocución. Mas podemos proteger a los niños supervisándolos, tomando precauciones y aprendiendo a responder a las emergencias inevitables. En caso de emergencia, que no pande el cúnico. Sigamos las tres P's. Pausar, para pensar claramente y actuar eficazmente. Prontitud, pues cada segundo cuenta, y seguir los pasos recomendados por la Cruz Roja. Revisar al lesionado y los alrededores, llamar al 911 y seguir las instrucciones del 911. El preparado vale por dos, así que tomemos clases sobre primeros auxilios y tengamos botiquines listos en la casa, el trabajo y el auto. Para más información, orientación e inspiración, llámenos al 1-866-99-NIÑOS y escúchenos en la radio y en nuestrosninos.com. Ciertamente, familias, y eso mientras más lo repetimos, se nos graba. Precisamente hace dos noches iba para el concierto Canciones para Niños en San José y fui testigo de un accidente automovilístico justo delante de mí. Si supiera que me pude acordar que la Cruz Roja dice primero revisar, después llamar y después atender. Cuando me alineé, me aseguré de que estaba seguro el área, de que el tráfico no pueda complicar la cosa, pues traté de auxiliar a la señora que estaba, cotejé que no hubieran niños, porque pudiera el carro entrar en llamas, y entonces obviamente rápido llamamos a los paramédicos, porque de cualquier manera ellos nos pueden ayudar a sacar el vehículo y evitar otros accidentes. Así que para mantener la calma queremos practicar. Para eso tenemos que prepararnos tomando clases. Clases de primeros auxilios como los que voluntariamente, por amor al prójimo, enseña Gabriela Meneses en la Cruz Roja. Sí, por favor, yo les recomiendo que tomen esos minutos de su vida. Es una inversión total tener conocimientos de cómo poder ayudar a una persona. Es bien importante también hacer participar a los niños en todas las cosas que ustedes hagan y decirles qué fue lo que aprendieron, para que ellos sepan que tienen unos padres preparados. Eso. Y actualizarlos regularmente, porque sabemos que a veces cambian las recomendaciones. Tengo entendido que ahora en lugar de hacer tanto boca a boca, lo principal es mantener el corazón latiendo mediante las presiones. Enseñan también a cómo, si un niño que se está atragantando con algo de comida, niño o adulto, podemos ayudarlos a expulsar. Exactamente. Ahora los cambios sobre las clases de RCP dieron un cambio total en el y más información en el a partir de octubre del 2010. Es bien importante que empecemos a ver y a tomar clases y a reforzar esos conocimientos. Vale la pena, la mejor inversión. Tengo entendido que Marina ya se quiere ir, se despide antes de decirle adiós. Marina Inestrosa con el Condado de Santa Clara. ¿Un mensajito final? Claro que sí, para todos los radioescuchas, les deseamos que pasen un feliz fin de semana, continúen escuchando el programa de la doctora Marisol, Nuestros Niños, y si se registran en la Alert SCC, cerciórense de que reciben un mensaje de vuelta. O sea, la manera en que confirman que se registraron efectivamente es por el celular, es que van a recibir una confirmación. Muchas gracias por permitirnos difundir este mensaje tan importante para que todos estén seguros. Y quien vive en el Condado de Santa Clara, si usted no sabe qué hacer en ciertos casos, si usted necesita ayuda, también un teléfono importante que llamar es el 211, donde pueden darle información y orientación. Por cierto, el 211 se supone que funciona en casi todos los condados en California ya, así que cotéjelo, 211. Vale mencionar que es mejor decir 211 que 211, vale mencionar es mejor decir 911 que 911, a los niños pequeños todavía a veces no entienden el 11, es mejor enseñarles 911. Graciela sonrió cuando Marina dijo eso. ¿Con qué mensaje que puedes ir despachando a nuestra gente? ¿Qué queremos repetir o reforzar o añadir? Bueno, como dice nuestro panfleto, ¿verdad? Que más vale perder un minuto de vida que perder la vida en un minuto. El planear con anticipación puede ayudar a mantener a su familia a salvo. Y estamos en su programa, se ve en todos lugares. Ya sabemos que en otros lugares hay tornados, hay otro tipo de emergencias naturales. Y cada lugar puede prepararse en la manera que sea posible. Es crucial. El prepararse. Que busque, encuentra, va a poder encontrar estos recursos. Sí. Recursos como lo de la Cruz Roja. ¿Cómo se despide Gabriela Meneses? Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado y a todos les digo que el hubiera no existe. No dejen en blanco un día sin poder decirle a sus hijos que estén preparados para el día siguiente. Así sea. Y al prepararnos para emergencias con nuestros niños, tomemos precauciones dentro, fuera de casa, a la mano, botiquín bien abastecido, primeros auxilios en clases como lo de la Cruz Roja, en emergencia, calma y prontitud, revisar, llamar y atender. Y ahora nos despedimos invitándoles a seguirnos por Facebook, Twitter y iTunes Podcast, acompañarnos mañana en la Escuela Joral de San Mateo, este sábado en San Rafael en el Picnic Comida Saludable y luego en el Festival 5 de Mayo en Oakley, a leer nuestras columnas en Visión Hispana, El Observador, Impulso, Avance, La Voz, El Sol, aliados de los medios de comunicación. Les recordamos en nuestrosniños.com guías, recursos, enlaces para su información, orientación, educación e inspiración, y recibimos y respondemos a sus mensajes a comentarios@nuestrosninos.com. Gracias Interactive Parenting Media, gracias nuestro equipo de producción, gracias Fundación Kaiser Permanente entre todos nuestros padrinos que nos mantienen en el aire y a nuestras distinguidas invitadas. Gracias Gabriela Meneses. Gracias doctora. Gracias Graciela Alfaro Melgoza. Gracias, muchas gracias. Gracias Marina Inestrosa por compartir tiempo, conocimientos y ejemplos con nosotros y a ustedes familias, quienes seguramente se aseguran de mantener a nuestros niños seguros aprendiendo a prevenir y responder ante emergencias improvistas. Gracias a Manuel Romero y a su familia que nos ha preparado este jingle que va a amenizar todos nuestros elementos de ahora entrante. Y ahora nos despedimos hasta la próxima vez, en la misma estación, a la misma hora, celebraremos el Día de las Madres, apreciando su indispensable, importante, incansable labor. Adelante, familias, que ¡sí se puede! Escuche Nuestros Niños todos los domingos a las 8 de la mañana. Nuestros Niños es una producción de Interactive Parenting Media y es presentado por Collins Media Services. El productor es Marco Berger. La productora asociada, Zoila Cartagena. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Visite nuestro sitio de internet, nuestrosniños.com, y cuéntele a sus familiares y amistades sobre nuestros niños.